4. El otro va a 3. 4 por 3 de la 206. 5. 5 minutos para arriba, el otro va a 4. Para un pared. 12. Vaya 12 minutos para arriba, el otro va a 10. 5. Vaya 5 minutos para arriba, el otro va a 7. 4. 4, el otro va a 3. De línea, vaya 11. 4. 4 con el loco. 3. 3. 3 por 5. 1. 1 por 4. 5. 20 minutos para arriba, mamá. 4, 4. Vaya 4, el otro igual va 4. Ya, 4, 4. 2 para arriba, 10 líneas. Vaya 2 por 3, collera. 7. 7 minutos para arriba, el otro va 12. ¡Ah! 15, el otro va 13 minutos para arriba. 8 minutos para arriba, Ñañe. 8, el otro bajo también a 8. 3. El otro va a 2. 3 por 2 el loco, entonces. ¿Y para qué paráis? ¿Para qué paráis? Vaya 8 minutos para arriba, el otro va con 12. 4 por la costa, vaya 12. 13. 2 minutos para arriba. 2-9. 2. 8. Vaya 8 minutos para arriba, el otro va 5. Gracias. De aquí vaya 3 por 3. 3, línea, vaya 8 minutos para arriba. Uno, uno. 3-22 va ahí. 1 por 1, 3-22. 1 por 1, 3-22. ¡Suben! Hola, mamita.